Visita las instalaciones de Rea Trans. Veremos el proceso de adaptación de un vehículo. Próximo martes 22 de mayo. Saldremos desde la fundación a las 11 de la mañana. Para más información, póngase en contacto con el Departamento de Animación Javi Ollago,